el aumento en el precio de la tortilla. Ayer tuve una reunión para eso. Vamos a reforzar el plan antiinflacionario. En eso andamos, más que en otras cosas, porque eso afecta a la gente y es lo que más me preocupa y ocupa. Siempre estoy pensando en la situación económica, social de la gente, mucho más que otras cosas, desde luego muchísimo más que la politiquería.